extraña sensación corretea por mi cuerpo. No sé si es por satisfacción o que sufre mi cerebro. El caso es que ya no estoy pa' cargar con las heridas que el tiempo ha provocado en mi sangre, en mi vida. En eso llegaste tú como un soplo de aire fresco y te di mi corazón adornado con esmero. Estamos solos y es difícil mantener la llama viva al 100%. Por eso quiero que me ayudes a cantar. La la la la la la. Como una tela negra que encierra mis movimientos, una urna de cristal que empaña todos mis sueños. Y en los sueños ya no veo, ya no siento, ya no sueño. Y persigo la alegría de mis recuerdos. Eres tú quien aparece cuando pienso en algo bueno. Eres tú quien me mantiene en esta vida despierto. Estamos solos y es difícil mantener la llama viva al 100%. Solo quiero que me ayudes a cantar. La la la la la la. La la la la la la. Estamos solos y es difícil mantener la llama viva al 100%. Por eso quiero que me ayudes a cantar. La la la la la la. La la la la la la. A cantar la la la la la la la la la la.